Francisco Cándido Javier. Misioneros de la Luz. Capítulo 16. Incorporación. En prosecución de mis estudios sobre fenómenos mediúmnicos de diferentes manifestaciones, cada vez que mis funciones habituales me lo permitían regresaba a la superficie terrestre, a fin de aprender y al mismo tiempo colaborar en el grupo en que Alexandre se desempeñaba como orientador. Debido a las obligaciones asumidas en nuestra colonia espiritual, no podía hacerlo con la frecuencia que deseaba, razón por la cual trataba de aprovechar las mínimas oportunidades de modo de enriquecer mis experiencias. En una de las reuniones en las que me hice presente, uno de los colaboradores de nuestra esfera se aproximó al compasivo instructor y le solicitó con humildad. Nuestros hermanos encarnados en sucesivos pedidos insisten en que se les conceda una comunicación con el hermano Dionisio Fernández que, como sabe, ha recibido albergue en una organización de socorro. Alegan que la familia no tiene consuelo, André Luis que sería conveniente recibir su visita, que tienen gran interés en escuchar a ese antiguo compañero de luchas doctrinarias. Mientras Alexandre oía en silencio, el simpático colaborador prosiguió después de una breve pausa. Estaríamos agradecidos de recibir la debida autorización para traerlo. Podría incorporarse en la organización mediúmnica de nuestro hermano Octavia, y en cierto modo sería escuchado por sus amigos y familiares. El mentor se concentró durante algunos momentos y respondió: «No tengo ninguna objeción personal para lo que usted sugiere, apreciado Euclides. Sin embargo, aunque nuestro grupo de cooperadores encarnados está constituido por excelentes amigos, no los veo debidamente preparados para el aprovechamiento integral de esa experiencia. Abunda en casi todos, tanto en investigación como en razonamiento, lo que les falta en sentimiento y comprensión. Colocan la pesquisa muy por encima del entendimiento, y como usted bien sabe, los organismos mediúmnicos no son filtros mecánicos. Por otra parte, Dionisio lleva poco tiempo en nuestra esfera, y todavía ni siquiera puede ausentarse del asilo, que le da amparo en nuestro medio. Agreguemos a esos factores la intranquilidad de la familia, por su escasa atención hacia la fe activa, la diferencia de vibraciones de la nueva esfera a la que nuestro amigo procura adaptarse actualmente, la profunda emoción que le causaría esa aproximación tal vez prematura, la inestabilidad natural del instrumento mediúmnico, y probablemente estaremos de acuerdo en que no es oportuna semejante medida. Euclides, el interlocutor, respaldando el pedido obstinado del círculo, no se desanimó y reiteró: «Reconozco que vuestra opinión, invariablemente prudente, está inspirada por un sentimiento de amistad. Concuerdo en que no alcanzaremos el objetivo deseado. Aún así, insisto en mi solicitud, aunque el hecho no vaya más allá de una simple experiencia. Sucede que hay algunos hermanos esforzados, a quienes mucho les debemos por el trabajo cotidiano dedicado al bien del prójimo sufriente, y nos sentiríamos felices de otorgarles el testimonio de nuestro reconocimiento y nuestra sincera estima». Alexandre sonrió con su característica generosidad y alegó: «Solo conozco razones para avalar su pedido, y ya que usted insiste en que se comunique, como una atención dedicada a los compañeros que, a la recíproca, se sienten acreedores de su confianza y estima, puede avisarles que Dionisio vendrá. Me encargaré de traerlo personalmente». Euclides agradeció con inmensa alegría, y Alexandre concluyó la conversación al agregar: «Haga la promesa para mañana a la noche. Siempre es más fácil dar con alegría que recibir con sensatez. Nos retiramos». Entonces lo interrogué acerca del proceso del fenómeno de incorporación, a lo que el benévolo instructor respondió con buena voluntad: «En términos de mediunidad, las medidas son las mismas que se adoptan en los casos de la psicografía común, con el agregado de que necesitaremos proteger con especial cuidado el centro del lenguaje en la zona motora. Por consiguiente, hacemos reflejar nuestro auxilio magnético sobre los músculos del habla, ubicados a lo largo de la boca, de la garganta, de la laringe, del tórax y del abdomen». Para completar su respuesta a mis requerimientos, el instructor enunció una serie de reflexiones de orden moral alusivas al asunto, y al final, en relación con los sentimientos terrenales, hizo algunos comentarios sobre las dificultades para difundir el concepto del legítimo consuelo, en virtud de las desmedidas exigencias de la investigación intelectual. Admiraba su profunda sabiduría, que se conjugaba con la sublime comprensión de las debilidades humanas, en el momento en que llegamos a la institución de socorro donde Dionisio había recibido albergue, en plena región inferior no muy alejada de la corteza terrestre. Se puso de acuerdo con los espíritus del bien, consagrados a los servicios basados en el amor cristiano en tales zonas, y me condujo a la presencia del recién desencarnado que se mantenía bajo los efectos de una fuerte excitación. Dionisio, le dijo Alexandre bondadosamente después del saludo habitual. ¿Se acuerda de nuestro grupo de estudios espiritualistas? Por supuesto. ¿Y con cuánta nostalgia? Suspiró el interlocutor. Nuestros amigos del círculo reclaman su presencia, al menos por unos minutos, prosiguió el mentor con gentileza, y resolví conducirlo hasta allá para que les hable, no solo a ellos, también a sus familiares. ¡Qué ventura! Exclamó Dionisio casi llorando de júbilo. Pero... escúcheme bien, amigo. Volvió a decir Alexandre con serenidad y energía. Es indispensable que usted medite acerca de este acontecimiento. Tenga presente que va a utilizar un instrumento neuromuscular que no le pertenece. Nuestra amiga Octavia servirá de intermediaria. No obstante, usted no debe ignorar las dificultades de un médium a los efectos de satisfacer los detalles técnicos para la identificación de los comunicantes, en función de las exigencias de nuestros hermanos encarnados. ¿Comprende bien? Sí, contestó Dionisio algo contrariado, me encuentro en el mundo de la verdad y no debo fallar. Me acuerdo que muchas veces recibí las comunicaciones del mundo invisible a través de Octavia, y fui muy cauteloso. Alguna que otra vez dudaba, convencido de que era víctima de reiteradas mistificaciones. Alexandre, con mucha calma, destacó. Pues bien, ha llegado su ocasión de examinar prácticamente el fenómeno. Y si antiguamente a usted le era tan fácil dudar de los otros, sepa disculpar la fragilidad de nuestros hermanos encarnados si ellos dudaran de su esfuerzo. Es posible que no alcancemos el objetivo, sin embargo, puesto que nuestros colaboradores insisten en recibir su visita, no debemos poner obstáculos a la experiencia. Antes de que Dionisio se internase en nuevos pensamientos, el interlocutor concluyó. Concéntrese con atención en el tema, solicite la luz divina en sus oraciones y espéreme. Lo conduciré hasta la residencia de la médium algunas horas antes, de modo de facilitarle la tarea de compatibilización. Por último nos despedimos y recibí efusivas manifestaciones de agradecimiento de parte del interlocutor. Este caso me interesaba. Fue así que solicité el permiso de Alexandre para seguirlo de cerca. Recibida la autorización, al día siguiente acompañé al instructor a la institución que amparó a Dionisio, con el propósito de prepararlo convenientemente para la visita proyectada. Con la gentileza habitual, Alexandre nos guió hasta la vivienda de la médium Octavia, donde Euclides, el benévolo amigo de la víspera, nos aguardaba con abundantes atenciones. El servicial mentor se despidió con suma delicadeza, y me dejó en compañía de los nuevos colegas luego de que añadió, «La reunión de los compañeros encarnados comenzará a las 20. Estaré aquí de regreso entre las 18 y las 19, para acompañarlos hasta el núcleo donde llevaremos a cabo nuestro trabajo». Me miró entonces fijamente y concluyó con su característica bondad. «Querido André, aproveche la proximidad de Euclides. Un buen trabajador siempre tiene edificantes lecciones que enseñar». Euclides esbozó una sonrisa y agradeció conmovido. A continuación nos condujo al interior de la vivienda, mientras que Alexandre se retiraba en otra dirección. Llegamos a un humilde aposento. En este sector de la casa, nos explicó el guía amablemente, nuestro hermano Octavia acostumbra hacer sus meditaciones y plegarias. A eso se debe que la atmósfera reinante sea reconfortante, liviana y balsámica. Pónganse cómodos. En vista de que hoy es uno de los días consagrados al servicio mediúmnico, terminará más temprano los quehaceres relativos a la cena, para orar y prepararse. Consulté la esfera del enorme reloj de pared que no lejos de nosotros marcaba las 16, y manifesté el deseo de ver a la hermana, que iba a desempeñarse aquella noche como intermediario entre los dos ámbitos. Dejé a Dionisio en el aposento donde nos encontrábamos, y Euclides me condujo a la pequeña cocina. Allí, una señora de avanzada edad preparaba con esmero algunos platos sencillos. Todo era limpieza, orden y armonía doméstica. La noté algo pálida y abatida. Al oír el discreto comentario, el compañero me informó: Octavia es una excelente colaboradora de nuestros servicios espirituales, pero por fuerza de las pruebas necesarias para su redención se halla unida a un hombre ignorante y casi cruel. Mientras el brutal compañero está ausente, durante las horas en que debe ganarse el pan, la casa está tranquila y feliz porque nuestra amiga no ofrece hospedaje a las entidades perturbadoras de la oscuridad. Sin embargo, cuando el desventurado Leonardo penetra en este pequeño territorio, la situación se modifica, porque el pobre esposo representa un auténtico cantero de espinos en el jardín que es este hogar, además de que tiene por acompañantes a peligrosos elementos de las zonas más bajas. ¿No consiguió identificarse con la misión espiritual de su esposa? Pregunté con curiosidad. No, de ningún modo, explicó Euclides sin titubeos. Para él no es una novedad la comprensión elevada, pero está obstinado en sus propios errores. Permite que la consorte nos ayude en vista de la insistencia de unos parientes consanguíneos de él, dedicados a nuestra causa, y que influenciados por nosotros no le permiten apartarla. Aún así la tarea no es muy sencilla, porque tanto como Octavia es dócil a los espíritus del bien, su esposo es obediente a los cultores del mal. A veces alcanza con que esbocemos un programa constructivo con la participación de ella para que Leonardo, acosado por los portadores de tinieblas, perturbe nuestra labor el crearnos graves dificultades. Como notaba que el abatimiento de la médium no me pasaba desapercibido, Euclides añadió: Tan pronto que llevado por el entusiasmo prometí ayer la visita de Dionisio, con el deseo de incentivar el buen ánimo de los amigos encarnados y contando con el concurso mediúmnico de nuestra hermana, empeoró la situación psíquica del esposo imprudente. Leonardo amaneció hoy más nervioso que de costumbre, se emborrachó poco antes del almuerzo, insultó a su humilde compañera y llegó incluso a infligirle tormentos físicos. Asustada, la bondadosa señora sufrió un tremendo conflicto nervioso que le afectó el hígado, al punto que en este momento se encuentra con una intensa alteración gastrointestinal. En consecuencia, durante el día su alimentación ha sido muy escasa, y no ha podido mantener la necesaria armonía de la mente para atender con eficiencia nuestros propósitos. Ya implementé diversos recursos de asistencia, inclusive la colaboración magnética de competentes enfermeros espirituales para elevarle el nivel de energías en la medida de lo necesario, y gracias a eso la pobrecita aún no cayó en cama. Pese a toda la asistencia que se le dispensó, se encuentra bastante debilitada. Un tanto decepcionado, Euclides consideró, luego de permanecer unos instantes en silencio: Como usted sabe, la armonía no es un producto que se improvise, y si nosotros, los desencarnados consagrados al bien, estamos en lucha frecuente por conservar nuestra iluminación íntima, los médiums son seres humanos expuestos a los acontecimientos y a los desequilibrios propios de la esfera carnal. ¡Oh! Exclamé, mirando a la pobre mujer. ¿No tendremos a alguien que la sustituya? Está casi tambaleante. Todas las tareas requieren una preparación, un entrenamiento, alegó mi interlocutor sensatamente, y de un momento para otro no podemos traer a alguien que reemplace a Octavia. ¿Cree que si ella fuera feliz colaboraría con mayor eficiencia? Indagué. ¿Quién sabe? Respondió Euclides deliberadamente. La práctica de la mediunidad como una misión no es incompatible con el bienestar y, con ese criterio, todas las personas que gozan de un relativo confort material podrían aspirar a excelentes oportunidades de servicio, en sus respectivos sectores de trabajo moralizador. No obstante, cuando las almas encarnadas son favorecidas por la calma natural en la existencia física, se mantienen en la región de servicio habitual que corresponde a sus necesidades individuales y, Como el cumplimiento del deber con regularidad ya representa un gran esfuerzo, rara vez transponen la frontera de las obligaciones genuinas en busca del campo divino de la renuncia. No obstante, la lucha intensa amplía las aspiraciones del alma. Cuando el sufrimiento está iluminado por la fe viva, incita a la resignación y de tal modo se convierte en una fuente creadora de alas espirituales. A esa altura de las explicaciones fraternas, el compañero sonrió y manifestó: cuando enunciamos semejantes conceptos, no queremos decir que la mediunidad constructiva sea una condición exclusiva de los corazones sometidos al dolor. De ningún modo. Las misiones de la espiritualidad superior pertenecen a todos los seres humanos de buena voluntad. Solo ponemos de manifiesto nuestra convicción de que existen almas que abrazan fervorosamente el ideal del bien y de la verdad, y que se valen de los obstáculos para escalar con mayor constancia la montaña de la redención divina. La dueña de la casa había concluido la tarea de elaboración de la humilde cena y, antes de que el esposo regresase al hogar, se dirigió al cuarto íntimo en el que, conforme a lo informado por Euclides, acostumbraba realizar sus oraciones previas a la reunión. Penetramos en el aposento en su compañía. Euclides acomodó a Dionisio junto a ella. Mientras la médium se concentraba en oración, el dedicado amigo le aplicaba pases magnéticos fortalecedores de los nervios de las vísceras y, por lo que percibí, le suministró una considerable cantidad de energía, no solo a las fibras nerviosas sino también a las células gliales. Doña Octavia le pedía a Jesús suficiente energía para el cumplimiento de la tarea. Su ruego silencioso, sencillo y sincero nos conmovió. Meditó acerca de la promesa que los amigos espirituales habían hecho la víspera, relativa a la comunicación del recientemente desencarnado Dionisio. Procuraba predisponerse para una colaboración mediúmnica eficiente, y en tal sentido intentaba conservar la mente aislada de las contrariedades de naturaleza material. De a poco, bajo la influencia de Euclides, se formó un lazo fluídico que unió a la médium con el comunicante, que estaba junto a ella. El compañero que organizaba el trabajo recomendó al amigo desencarnado que hablase a doña Octavia con todas sus energías mentales, de modo de preparar un ambiente favorable para el servicio de la noche. Dionisio comenzó a hablarle a la médium de sus necesidades espirituales. Hizo comentarios sobre la esperanza de que, además de los antiguos compañeros de aprendizaje espiritualista, lo reconociera su familia de la corteza. Noté, por mi parte, que ella registraba su presencia y su mensaje en forma de imágenes y recuerdos, aparentemente brotados de la esfera de su pensamiento. Analicé minuciosamente la extensión de la frontera vibratoria que nos separa de los espíritus encarnados. Si bien nos encontrábamos frente a frente con una organización mediúmnica habituada a la práctica, era necesario que iniciáramos el trabajo para establecer el contacto como si ella estuviese a una enorme distancia, a fin de ir transponiendo gradualmente los densos círculos de resistencia. El singular diálogo se prolongó por largo tiempo hasta que finalmente constaté, cuando concluyó la interesante conversación previa entre la médium y el comunicante, charla que en todos sus detalles fue sugerida por la prudencia fraternal de Euclides, que doña Octavia parecía más familiarizada con el asunto y adhería claramente a las intenciones de Dionisio. Todo iba bien, y no dejaba de sentirme sorprendido por aquel inusitado trabajo de preparación mediúmnica, hasta que ocurrió algo muy grave. Regresó el dueño de la casa y quebró violentamente las armoniosas vibraciones en que estábamos sumergidos. Tan pronto entró se puso a vociferar, lo que hizo que su esposa se desconcentrara. El infortunado ser puso en evidencia su brutalidad y sus características de tirano doméstico, seguido por un séquito de entidades burlonas y perversas. Doña Octavia sirvió la cena haciendo una prodigiosa ejercitación de la paciencia evangélica. Finalizada la sencilla refección, de la que participó el esposo y dos hijos mayores, la digna señora se dirigió al marido en particular. Leonardo, como sabes, hoy iré a la reunión, de modo que saldré antes de las 8. ¿Qué? Exclamó el interlocutor encharcado en vino, al mismo tiempo que alisaba sus bigotes entrecanos. Hoy no vas a salir. Nada de sesiones. Hoy, no. Impresionado con aquella actitud intempestiva, le pregunté a Euclides, que presenciaba la escena con absoluta calma. ¿Y ahora? Ya preveía esta reacción, me respondió con manifiesta tristeza en la mirada. Por consiguiente, le pedí a una de nuestras hermanas que trajese hasta aquí a una tía del agresivo Leonardo. Ella intercederá a favor de nuestros fines. No tardarán en llegar. Se trata de una persona a la que se rendirá sin esfuerzo. En efecto, mientras doña Octavia enjugaba silenciosamente su llanto y despejaba la mesa del comedor, se oyeron palmadas en la puerta de calle. Leonardo fue a atender, y poco después una entidad desencarnada que irradiaba mucha simpatía penetraba en el interior, acompañando a una anciana de semblante bondadoso y risueño. La colaboradora de Euclides se acercó a nosotros y nos saludó sonriente. Profundamente sorprendido, en vista de que eran necesarios tantos trabajos para implementar una simple tarea de consuelo, me concentré en la conversación que se desarrolló entre los encarnados. En cuanto finalicé mis tareas diarias, dijo la respetable matrona dirigiéndose a la médium, después de los saludos, vine hasta aquí para que vayamos juntas. Octavia procuró esconder su amargura. Con esfuerzo intentó sonreír y le respondió, querida Georgina, hoy no puedo. Leonardo está descompuesto y se propone acostarse más temprano que de costumbre. Ya comprendo, manifestó la visitante, con un tono de afecto en las palabras y de severidad en las actitudes, al mismo tiempo que observaba la reacción del jefe de la casa. Octavia, tú tienes un compromiso y no puedes faltar. Mientras así decía, se puso de pie y tocó los hombros de su sobrino, que se había recostado en un sofá, y le dijo con franqueza: hijo mío, no puedo impedir que tú te regales con placeres y postergues tus realizaciones espirituales por imprudencia y falta de voluntad. Pero, te advierto en cuanto a los deberes de tu esposa en nuestro núcleo de iluminación, y te ruego que no te interpongas entre ella y los designios superiores. Octavia es una esposa ejemplar. Ha tolerado tus impertinencias durante toda su vida y, además, te ha entregado dos hijos, ya mayores, educados con rigor tanto en lo intelectual como en lo afectivo. No le impidas que atienda el servicio divino. Podría rebelarme contra ti e inducirla a que se resista, pero prefiero advertirte que tu acción en contra del bien no quedará impune. Observé que las palabras de la venerada señora eran emitidas conjuntamente con importantes emisiones de energía magnética, que envolvieron a Leonardo y lo indujeron a que razonara con sensatez. Él meditó durante algunos segundos, hasta que respondió derrotado: Octavia puede ir cuando quiera, siempre que sea en tu compañía. La matrona le expresó su agradecimiento, y le transmitió también palabras para estimularlo al estudio de las cuestiones relativas a la espiritualidad. Cuando ambas señoras se disponían a encaminarse hacia el local donde se reunía el grupo de estudios, regresó Alexandre, dispuesto a acompañarnos. Advertí que con una sola mirada el instructor había percibido el estado de abatimiento de la médium, y comprendía cuáles eran las dificultades que se interponían con la prometida comunicación de Dionisio. Sin embargo, lejos de hacer alusión a las advertencias del día anterior, era él mismo quien se mostraba con mayor optimismo, y noté, también, que por reflejo Euclides se predisponía más entusiastamente a prestar su colaboración en el servicio del bien. Llegamos al amplio salón de aquel taller reservado para actividades espirituales, cuando faltaban 15 minutos para que dieran las 20. Como siempre, los trabajadores de nuestro ámbito eran numerosísimos, y se distribuían en los múltiples trabajos de asistencia, preparación y vigilancia. La familia del comunicante, constituida por la esposa y los hijos, junto con algunos ansiosos amigos, aguardaban la palabra de Dionisio. Entretanto, nuestro esfuerzo para mejorar las condiciones receptivas de Octavia era considerable. Tal como lo había hecho en otras ocasiones, Alexandre se esmeraba en dar ejemplo de una cooperación eficiente. Determinó que algunos de los colaboradores desencarnados activasen el sistema endocrino en general, y proporcionasen al hígado mejores recursos, para lograr la normalización inmediata de sus funciones, de modo de establecer un cierto equilibrio en el estómago y en los intestinos en virtud de las necesidades del momento. El objetivo era que el instrumento mediúmnico se desempeñase con tanto equilibrio como fuera posible. A las 20 en punto estaba congregada una reducida cantidad de hermanos encarnados, y se dio comienzo al servicio con la conmovedora plegaria del compañero que dirigía la casa. Gracias a la colaboración magnética que se le había brindado, era evidente que la médium se sentía más fuerte. Una vez más contemplaba con admiración el fenómeno luminoso de la epífisis y estaba atento al importante trabajo de Alexandre, de acuerdo con la técnica de preparación del intermediario. Observé que en esa oportunidad el tenaz instructor ponía el mayor cuidado en la tarea de prestar asistencia a las células de la corteza cerebral, en especial al centro del lenguaje, aunque también extendía su procedimiento a los componentes y músculos involucrados en la emisión de la palabra. Finalizada la oración, con el aporte de numerosos servidores de nuestro ámbito, se consiguió el equilibrio vibratorio del ambiente. Con sumo cuidado, Octavia fue apartada parcialmente de su envoltorio físico y entonces se aproximó Dionisio, que también de manera parcial comenzó a valerse de las aptitudes que la médium le ofrecía. La esforzada intermediaria se mantenía a corta distancia, con la posibilidad de regresar al cuerpo en el momento que se lo propusiera y conservando relativa conciencia de lo que ocurría. Dionisio, por su parte, se hacía oír mediante el empleo de órganos que no le pertenecían, a los que debía usar cuidadosamente bajo el control directo de la legítima propietaria y mediante la afectuosa vigilancia de amigos y benefactores que verificaban sus acciones con la mirada, a fin de que mantuviera un adecuado equilibrio emotivo. Reconocí que el proceso de la incorporación común guardaba similitud con el injerto de un árbol frutal. La planta extraña revela sus características y ofrece sus frutos específicos, mientras que el árbol que recibió el injerto no pierde su naturaleza y sigue activo sustentado por su propia vitalidad. En el fenómeno mediúmnico que estudiábamos, Dionisio era un elemento que se ligaba a las facultades de Octavia y las empleaba para producir las expresiones que caracterizaban a su propio espíritu. Naturalmente estaba subordinado a la médium, pues sin su desarrollo mental, su fortaleza y su receptividad, el comunicante no hubiera podido poner de relieve ante los encarnados presentes las cualidades de su personalidad. Lógicamente, ese era el motivo por el cual era imposible aislar por completo la influencia de Octavia, que permanecía vigilante. La casa física era al mismo tiempo el templo de su ser, al que debía defender de toda manifestación que pusiera en riesgo su equilibrio. Por tal motivo ninguno de nosotros, los desencarnados presentes, tenía el derecho de exigirle una separación mayor, pues le competía resguardar su potencial fisiológico y preservarlo de todo posible daño, ya fuera cerca de nosotros o a distancia de nuestra asistencia afectiva. Con todo, nuestra atmósfera impregnada de armonía no alcanzaba para apaciguar la perturbadora expectativa de los compañeros encarnados. Entre nosotros prevalecían el control, la disciplina, el autodominio. Entre ellos se propagaban el desequilibrio y la inquietud. Exigían que Dionisio, con las características del hombre al que habían conocido, se manifestara por la boca de Octavia. En cambio, nuestro ámbito les imponía un Dionisio cuyo espíritu era el que se daba a conocer mediante las manifestaciones de la médium. La familia humana aguardaba a un padre emocionado, sometido a unos arrebatos poco edificantes. Al mismo tiempo, nosotros auxiliábamos al hermano para que su alma mantuviera la calma y la sobriedad en beneficio de sus familiares terrestres. El comunicante se expresaba bajo el influjo de una intensa emoción. No obstante, Alexandre y Euclides, que se ocupaban respectivamente de él y de la intermediaria, ejercían un control sobre sus actitudes y sus palabras a fin de que se refiriese tan solo a los asuntos convenientes para la instrucción de todos. Por su parte, Dionisio era el responsable de las imágenes mentales nocivas que su palabra pudiera crear en el cerebro y en el corazón de los oyentes. En consecuencia, el comunicante se condujo con admirable dignidad espiritual en todos los conceptos de la comunicación oral, si bien debió realizar verdaderos prodigios de disciplina interior, para no mencionar ciertas situaciones familiares y simultáneamente contener las lágrimas que estaban estancadas en su corazón. Después de hablar durante casi 40 minutos en alusión a la familia y a los compañeros de la lucha humana, Dionisio transmitió una conmovedora oración de despedida con un mensaje de agradecimiento dictado por Alexandre, que también estaba visiblemente conmovido. Nuestra colaboración había transcurrido en absoluta armonía. El manifestante ofreció los posibles elementos de identificación personal, pero la reducida concurrencia de encarnados no recibió la dádiva como hubiera sido de desear. Cuando a continuación del cierre se interrumpió la concentración mental, comenzaron las evaluaciones. Entonces se pudo verificar que 4 de cada 5 de los presentes no admitían la veracidad de la manifestación. Solamente la esposa de Dionisio y unos escasos amigos sintieron efectivamente su palabra vivaz y vibrante. Sus propios hijos se internaron en el terreno de la duda y la negación. Interpelado por uno de los compañeros, el mayor expresó: «Imposible. No puede ser mi padre. Si él fuese el comunicante, sin duda, habría aludido a la difícil situación de nuestra familia». Otro de los hijos de Dionisio agregó irreflexivamente: «No creo en semejante manifestación. Si fuese nuestro papá, habría respondido a mis preguntas íntimas. ¿Será que en el otro mundo los padres ya no se acuerdan del cariño debido a sus hijos?». En un grupo que se formó en uno de los rincones de la sala comenzó la charla con una insinuación maliciosa. Solo la viuda y otros 3 hermanos de ideal se mantenían junto a la medium incentivando su espíritu de servicio, a través de palabras y pensamientos de comprensión y de alegría. En el grupo donde los hijos exteriorizaban ingratas impresiones, uno de los amigos que adhería al cientificismo afirmaba solemne: «No podemos admitir la pretendida incorporación de Dionisio. Octavia conoce todos los pormenores de su vida pasada, está casi a diario en contacto con la familia, y el espíritu comunicante no reveló ninguna particularidad por la que pudiese ser identificado». Y después de arrojar la ceniza del cigarrillo en un cenicero próximo, agregaba, con mordacidad: «El problema de la mediunidad es una cuestión muy complicada en la doctrina. El animismo es una hierba dañina que prolifera en todas partes. En nuestro intercambio con el mundo invisible abundan los lamentables engaños». Uno de los jóvenes presentes lo miró con los ojos desorbitados y le preguntó de inmediato: «¿Usted considera que doña Octavia sería capaz de engañarnos?». «No conscientemente», respondió el cientificista con una sonrisa de superioridad, «pero sí inconscientemente. La mayoría de los médiums son víctimas de sus propias alucinaciones emotivas. Las personalidades comunicantes, en sentido general, constituyen creaciones mentales de los sensitivos. He estudiado pacientemente el tema para no caer, como le sucede a muchos, en conclusiones fantasiosas. Debemos evitar el ridículo, amigos». Soltó entonces una risa sarcástica mientras remarcaba en tono triunfal: «Las manifestaciones que emergen del subconsciente en las hipnosis profundas logran desorientar a los más valientes investigadores. Y, como si las palabras difíciles y las referencias importantes constituyesen la solución definitiva para el asunto», proseguía, enfático: «para corregir los desbordes de la imaginación en el espiritismo se creó la metapsíquica, a fin de dar una orientación a nuestras investigaciones intelectuales, y no podemos olvidar que el propio Richet murió en la duda. No fueron suficientes las decenas de años consecutivos que dedicó al estudio sistemático de los fenómenos. Incluso, las materializaciones no le infundieron la certeza de la supervivencia. Por lo tanto», la reducida asamblea seguía atenta a su palabra enjundiosa, como si escuchara a un oráculo infalible. En otro ángulo del salón se comentaba el mismo asunto discretamente. «No creo en la veracidad de la manifestación», afirmaba en voz baja una señora relativamente joven, dirigiéndose a su marido y a sus amigas. Al fin de cuentas, en la comunicación prevaleció la banalidad. No aportó nada nuevo. Para mí, las palabras de Octavia provienen de ella misma. No percibí ninguna señal convincente con respecto a la posible presencia de nuestro viejo amigo. La esfera de los desencarnados carecería de atractivo si solo proporcionase a los que nos preceden las frivolidades que el supuesto Dionisio nos trajo. Tal vez haya habido alguna perturbación, dijo el esposo de la misma señora. No estamos libres de los mistificadores del mundo invisible. El grupo no ocultaba la risa espontánea. Nunca experimenté tanta decepción como en esos instantes en que analizaba el proceso de la incorporación mediúmnica. Nadie evaluaba las dificultades que debió enfrentar Euclides, el buen colaborador espiritual, para llevar a esa casa el consuelo de aquella noche. Nadie tenía en cuenta el desafío que el acontecimiento representaba para la propia médium, animada por el propósito de servir con amor a la causa del bien. Los compañeros encarnados se sentían con absoluto derecho a dudar y criticar. Los benefactores espirituales, según la apreciación de los presentes, no eran más que simples servidores de sus caprichos, que regresaban del más allá de la tumba para satisfacer exclusivamente el placer que les causaban las novedades. Con rarísimas excepciones, nadie pensó acerca del consuelo, de los méritos o del aprovechamiento de la experiencia realizada. En vez del agradecimiento, del comentario positivo, se cultivaba la desconfianza y la maledicencia. Alexandre percibió que Euclides, atento a la escena, estaba afectado por una justificada decepción agravada por las advertencias de la víspera. No obstante, aplicando el culto del amor y la gentileza, el instructor le recomendó que se apartase y confió a sus cuidados a la entidad comunicante que debería regresar sin pérdida de tiempo a su lugar de origen. El instructor se acercó a mí, y comprendiendo mi asombro dijo: «No se sorprenda, André. Nuestros hermanos encarnados padecen complicadas limitaciones». Y manifestó a continuación, dando muestras de confianza y alegría en su rostro: «Por otra parte, como usted ha podido observar, la mayoría tiene el cerebro hipertrofiado y el corazón endurecido. En general, nuestros amigos de la corteza terrena critican muy a menudo y aprueban muy difícilmente. Aprecian la comprensión ajena, sin embargo, rara vez están dispuestos a comprender a los otros. Pese a todo, el trabajo es una concesión del Señor y confiados en la providencia del Padre nos cabe perseverar incansablemente en nuestra labor, en busca del mejor resultado». Seguidamente, hizo algunas recomendaciones a varios amigos que iban a permanecer en el pabellón de las realizaciones espirituales, y luego dijo: «Vámonos». Al retirarnos, cerca de la puerta oímos que un caballero le decía al director de los servicios: «Todos tenemos el derecho de dudar». No oí la respuesta del interlocutor encarnado, pero Alexandre opinó con el semblante de un padre optimista y bondadoso: «Casi todas las personas terrestres que se valen de nuestra cooperación se sienten con derecho a dudar. Es muy raro que haya un compañero que se sienta con el deber de ayudar».